Bienvenidos un domingo más a este vuestro programa, ya sabéis, Ovejas Negras en Radio Sata, la radio comunitaria de Pinto. Os recuerdo que cada domingo nos escucháis a las 6 de la tarde a través de www.radiosata.org. Y gracias a los compañeros que tienen una radio dedicada a la música jamaicana en Argentina, los compañeros de Rebel King Radio, nos puedes escuchar también a través de ellos simultáneamente, pues a través de su www.rebelkingradio.com.ar. Aquí son las 6 de la tarde, allí pues son aproximadamente las 2 y 4 minutos. Y bueno, pues si no puedes escucharnos en directo, tranquilo, tranquila, pues siempre tenéis los podcasts disponibles para que nos escuchéis, ya sea a través de los canales de iVoox. O actualmente pues hemos abierto también ahí para que tengáis los podcasts disponibles en Archive. Pues para la gente que no le gusta llevar aplicaciones en el móvil y ponerse cosas, pues ahí simplemente es pincharle al play sin bajarte ninguna aplicación ni nada. Pues tenéis otra manera fácil de escucharnos. Así que sea como sea que estás escuchando este programa, ya sea de los directos, los podcasts, recibo un fuerte abrazo de la persona que os habla. Mi nombre es Julio Gómez y vamos a echar una horita aproximadamente, seguro que se nos va un poquito más porque hoy tenemos muchos invitados. Entre uno de ellos, pues nuestro querido amigo, el activista sonoro, Soulete Guti. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas y a todos. Qué alegría volver a estar aquí, además rodeada de gente magnífica. Para mí es genial, de verdad, me lo paso muy bien y de verdad. creo que se transmite el buen ambiente que hay. Espero que también los que nos estéis escuchando, que bien, que es una maravilla. Julio, eres un tío fantástico. Es que eres un solete. Ya, nada. Que hoy vamos a hablar un poco también al... Vamos a hablar de Alcalá, pero en el fondo un poco de algo que también me toca a mí, que es la periferia, que muchas veces que parece que está todo muy lejos, que no hay nada, que qué aburrimiento, que todo está en Madrid, pero en los alrededores también hay cosas muy interesantes y estáis arrancando vosotros proyectos y demás. Sí, la verdad es que sí, te lo agradezco porque en Alcalá de Henares hay un club que lleva tiempo haciendo, que lo llevan pues unos amigos, se llama el Diablo Club, y porque se hace un sitio precioso, se llama la Posada del Diablo, que está en la entrada de Alcalá de Henares y está funcionando muy bien. El viernes hubo un concierto de Thunder Beach y los Minnesota Voodoo, bueno, es un grupo japonés y tal, y gente que suele actuar en el Fan House, en otros sitios, pues los llamamos nosotros y bueno, total, que actúen en Alcalá de Henares y muy bien, la verdad es que, pues eso, imagínate un sitio precioso encima de Alcalá de Henares, que, pues, como siempre digo, podéis ver un concierto, buena cerveza, servicios limpios, encima está rodeado de una preciosa ciudad como es Alcalá de Henares, pues es estupendo. Entonces ya te digo, a raíz del Diablo Club, que están más centrados en los sonidos garajes punk, psicodelia y un poco así, pues una chica fundadora del club, que es Marta Diablo, pues nos planteó hacer un club llamado Common People, donde aportáramos otro tipo de sonidos, incluidos pues sonidos negros, soul, incluso sonidos británicos como el acid jazz, un poco más abierto, más amplio, y con el objetivo de que fuera itinerante y con DJs invitados. Entonces, vamos, bueno, vamos a hablar ahora en profundidad del club, de claro, todos los proyectos, de cómo habéis empezado, de cada cuánto tiempo lo vais a hacer y tal, pero también creo que deberemos presentar un poco a las personas que has traído. Cuéntanos tú, que ya que los has traído tú. Han venido, sí, bueno, tenemos a nosotros a Samuel, no sé si puedes saber, Rudesign, ¿no? Sí, buenas tardes Julio, gracias, y gracias a todas las que nos escuchan en directo y luego posteriormente en iVoox. Sí, bueno, pues Samuel es que nos conocimos en Madrid, precisamente, sí. A ver, me llamó la atención que es una persona muy joven, bueno, joven, lo que pasa es que claro, que nosotros estamos ya muy viejunos, pues Samuel es un selector, que es de encima de Alcalá de Henares, un buen selector de rocksteady y ska, y entonces, bueno, pues va a ser el siguiente que va a pinchar en una próxima fiesta que haremos en una cervecería irlandesa en Alcalá. Todavía no tenemos fecha porque nuestra compañera Marta del Diablo Club la tenemos de viaje en Nueva Orleans, ni más ni menos. Entonces, pillando buenos discos de Rhythm and Blues, os espero que nos traiga. Entonces, bueno, pues cuando venga, pues bueno, ya os dirá Julio y ya os comentaremos por las redes sociales, que en breve pues tendremos a Samuel selector. Y nuestra idea era gente como Samuel, que fuera gente joven, gente que aportara ideas. No hace falta que sean DJs especialmente conocidos o que sean... a ver, no estamos tan cerrados porque precisamente lo que queremos es, al ser una ciudad de periferia, como tú bien sabes, Julio, tenemos que abarcar más escenas, porque sería complicado hacer toda una fiesta de Nocer Soul o de Rocksteady o de ska. Es más complicado porque, a ver, no dejan de ser ciudades periféricas. Y tienes que abrir el abanico porque no hay un público masivo de un estilo específico. Abrimos el abanico y luego, ya de paso, por eso tenemos a nuestro siguiente invitado, que es Demian, que ya nos contará él, que es... Hola Julio, encantado de estar aquí. Encantado de que estés tú, tío. Claro, Demian es un mítico de la escena Moto System madrileña. Ya nos contará sobre el grupo que tiene en el Face y tal. Y sobre todo él que nos ha apoyado mucho en Alcalá de Henares allí. Bueno, pues que nos cuente su experiencia en el Common People Club y bueno, estos son los invitados. Sí, hablaremos de Common People. Y además que es justo la visión contraria, ¿no? Que, bueno, está muy bien que nosotros hablemos de la periferia porque vivimos en la periferia, pero alguien de Madrid, claro, ¿cómo lo ve desde Madrid? Sí, apórtanos, porque es lo que pasa, que todos los de la periferia siempre vamos al centro, y la gente de Madrid le suele costar moverse a la periferia. Claro. Sí, bueno, en Madrid te vuelves un poco vago, sí. Entonces parece que no, la gente no sale de ahí, que todos los conciertos son en Madrid. Pero realmente luego Alcalá de Henares es una ciudad, por ejemplo, por hablar de la periferia, que es una ciudad muy bonita, que vamos, que llegas en 40 minutos en tren y seguramente habremos estado todos en atascos en Madrid de 2 horas. O sea que hay que quitarse un poco la pereza y moverse, ¿no? Yo creo que clubes así pues son muy, muy interesantes, sobre todo el Common People, que es así bastante abierto y bueno, yo estuve en la presentación y me lo pasé genial, sí. Sí, porque además buscamos sitios que sean distintos del habitual, horarios distintos de la habitual, nos gusta la mañana y nos gusta la tarde y entonces siempre disfruto de Alcalá de Henares y bueno, de momento lo estamos haciendo en el hostel con Pluto, que es un hostel precioso, es muy bonito y bueno, de momento lo haremos bimensual y luego iremos alternando en otros sitios, que podrá ser Alcalá o incluso Torrejón de Ardoz también. Y bueno, incluso a lo mejor haremos algo en Madrid, pero en un principio vamos a tener la residencia en Alcalá de Henares. Y sobre todo ya te digo, en el hostel con Pluton, que es un... Imaginaros en el hall de un hotel rodeado de libros y encima con un sonido espectacular. Yo fue la primera vez que pinché con un altavoz detrás que me estaba oyendo lo que estaba pinchando. O sea, un sonido espectacular. Porque claro, en Madrid lo que tiene, pues que al final pinchas en unas condiciones siempre bastante malas. No, Madrid Centro, quiero decir, no se valora ya ni el equipo, ni cómo suena, ni un monitor. Ni un monitor, efectivamente. Está todo demasiado, aunque no somos DJs profesionales, el tema ya, pero es bueno, un monitor siempre ayuda a escucharte, sí, porque siempre hay... Entonces, que te dice, oye, que se escucha entonces, muy grave. Es verdad que mucha gente que viene de Madrid y nos dice, joder, qué sitios, qué barata la cerveza, qué limpio los servicios, qué sitio más chulo. Y luego, claro, estar en Alcalá de Henares, que es ciudad patrimonio de la humanidad, verla por la noche... O tarde-noche es una maravilla. Tú iluminadito y eso, ¿no? Sí, sí, es una ciudad preciosa. Y un horario un poco ahí lo que has dicho, porque creo que era de 4 a 8, si no me equivoco. Sí, sí, en el hostel completo incluso quieren que sea de sesión vermú hasta las 9, que ya a las 9 ponen cenas y tal. Pero está muy bien el horario porque hemos empezado poniendo cosas más tranquilas, yo puse cosas de funk, tal, mientras la gente estaba comiendo y luego un poco pues se recogieron las mesas y la gente se puso a bailar, o sea, muy, muy rollo como hacen en otros países europeos, que funciona bien y ya te digo, salir un poco de los clubes, que los clubes de Madrid están muy bien, gracias sí, a Fan House, sí, a Trascano, a una serie de clubes que están muy bien, pero es verdad que bueno, este es otro tipo de cosas que bueno que por supuesto intentamos para todos los públicos, precios muy económicos. Yo creo que en Madrid no hay un club ahora mismo como Common People, por ejemplo. O sea que si quieres un club así más abierto, otros estilos, pues te puedes mover perfectamente a Alcalá y pasártelo pues, muy bien. Claro, pero es que en Madrid también yo comprendo que si haces una fiesta 60 o no hacer soul, vas a tener más o menos tienes público. Uh-huh. En Alcalá de Henares no tienes. Entonces, y tampoco no es que sea por solamente llamar a la gente, porque está claro que tenemos una línea a seguir, más o menos. Pero dentro de esa línea, sobre todo los que ya tenemos unos cuantos años, nos gusta bastantes cosas. Y bueno, y los que me conocéis, siempre que pincho, siempre intento poner cosas como un poco dispar, incluso fuera de. Salirte de las normas, de cuando sí, ponemos sí. Normas. A ver, yo comprendo que algunas he tenido críticas por cosas que pongo cuando pincho. Pero bueno, a ver, también la gente tiene que comprender que intentamos poner un poco de todo. Sí. Comprendo que no todo te va a gustar cuando pinchamos. Por algo te llaman a los activistas, ¿no? Porque hay que estar ahí dando. A ver, claro. Sí, comprendo. A ver, y yo valoro muchísimo la gente que se centra en una escena y pone música de tal año a tal año y no sé qué, o sea, está genial, pero también nosotros desde nuestra perspectiva de Alcalá de Henares, de la periferia, de... Pues, a ver, tampoco buscamos buenos selectores. En un momento dado no nos importa que el disco sea original, que el vinilo sea original, o que sea solo... O sea, intentamos... somos flexibles porque lo que intentamos es abrir campo, pero sobre todo para poder escuchar buena música, que es lo que pretendemos. Porque es verdad que nos cuesta mucho traer gente joven. El otro día en el Common People entraron gente joven sí. y medio salieron corriendo, ¿verdad? Que es una pena, porque... Se lo están acostumbrados, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, comentar vosotros porque estoy aquí... No, que el mayor problema no es ese, ¿no? En Alcalá es como que no existe cultura a nivel pinchadas, a nivel sesiones, no existe, ¿no? Entonces, atraer un poco esa vertiente de, yo sé, otras zonas, por ejemplo, de Madrid... Que venga, pues siempre enriquece, ¿no? Y engrandece más esa cultura y esa escena. En Alcalá, pues con el Common People lo que se está favoreciendo es eso, que gente que igual no está muy involucrada o no está muy formada sobre el tema 69, sobre la música soul, negra y tal. Gente que no está muy metida en eso, al final pues se va... metiendo un poquito más y va cogiendo confianzas y, oye, pues, quieras o no, esa gente luego va invitando a colegas, a más peña y quieras, pues, te va sumando. Se va creando más. ¿Te cuesta la gente? ¿Veis vosotros que ya no solo hablo de Alcalá, sino en general, de dónde vais? ¿Que la gente joven le cuesta acercarse a estos estilos? Sí, el otro día estaba poniendo música y estaban poniendo... Porque yo soy muy mal dicho, que lo reconozco, pero precisamente como un people es gente que son buenos electores. Entonces el otro día estaba poniendo música y estaba yo fuera, porque cuando lo organizas estoy más en la parte de atrás que ahí poniendo música. Y entró un montón de gente joven y le dije a una compañera, dije, yo creo que se van a ir con la que... Efectivamente, se dieron la vuelta rápidamente. Aunque tuvimos la suerte que se llenó, pero es muy difícil. La gente joven estará muy cerrado en el urban, en el trap y tal. A ver, yo comprendo que es su momento, su... Pero es verdad que cuesta abrir a otros estilos. Entonces, claro, en Madrid se juega con la ventaja de cuando haces una fiesta determinada, te viene gente de todas partes y lo puedes llenar. Pero es complicado abrir... Al final viene mucha gente de la periferia. Sí. No, pero puedes hacer un club como el Common People para que crear una especie de escuela, porque yo podría pinchar, como he hecho, en garitos particulares, y yo ya pincharé en un garito, lo hablaba con Samuel, que la gente no va a gustar lo que va, o va a estar incómoda, no le va a gustar, es que paso, yo no quiero estar en un sitio donde no me quieren. Entonces, como en People, ya llevas una línea, y la gente que vas ya saben a lo que van, y es un poco lo de hacer una marca, digamos. Pues bueno, sabiendo a lo que van, sí, ¿por qué no le demostráis a los demás de que va esto con un poquito de música? Efectivamente, nuestro primer sector Samuel, que ya os digo que será el próximo invitado en el Common People, pues nada, que se... A ver, que sí, bueno, yo os traigo a Joya Landis con su Angel of the Morning, así que bueno, con su Ángel de la Mañana, pues despertamos un poquito. To bind your hands, darling, love can bind your heart. And there's no need to take a stand, it was I who chose to start. I see no reason to take me home. I'm old enough to face the dark. Just call me Angel of the Morning, Angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me Angel of the Morning, Angel. Then slowly turn away from me. Maybe the sun's light will dim, but it won't matter anyhow. If morning's echo says we sin, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded by the light. Just call me Angel of the Morning, Angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me Angel of the Morning, Angel. Then slowly turn away. I won't beg you to stay with me. We'll be right back. Pues sigues escuchando Ovejas Negras en Radio Sata con toda la peña de Alcalá aquí y parte de Madrid, ¿no? Bueno, sí. Los de Alcalá me van a pegar. Yo en realidad soy de Torrejón de Ardoz, pero bueno, como vivo cerca de Alcalá de Henares y nos ha parecido una ciudad más interesante para hacer los clubs, porque claro, Torrejón de Ardoz no es que sea feo, es lo siguiente. Entonces, bueno. Bueno, pero también es una ciudad muy interesante, musicalmente, a ver, a lo mejor belleza de edificios y tal, pues no. No, lo he dicho, de hecho, Common People de hecho, empezó en Torrejón de Ardoz, en una fiesta que hicimos de Nochebuena, sin saber que ya íbamos a hacer el club, porque ahí vino Marta Diablo y empezamos a hablar. Y sí, y vamos a hacer una en Torrejón también, o sea, que lo digo. Sí, porque hicisteis una fiesta ahí toda la peña de Torrejón, ¿no? Claro, lo que hizo fue juntar selectores que han sido, eran de Torrejón, aunque ya no vivían en Torrejón, y juntar selectores. Entonces, claro, ahí surgió un poco la idea de lo Common People a raíz de Marta, que le dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos complementario al Diablo Club? Porque es complementario. Porque además el Diablo Club está a la entrada de Alcalá de Henares, que es la posada del Diablo, y el Common People, que ahora mismo está en el Hostel Computon, está justamente atravesando la Plaza de los Santos Niños, la calle peatonal, y pasando la Plaza Cervantes, con lo cual haremos algo conjuntamente, porque es impresionante, porque justamente atravesando todo el casco histórico de club a club. Y ya os digo que es una ciudad que voy a decir, los que no la conozcáis, que vayáis sin falta a Alcalá de Henares. Sí, merece la pena ir. Día de pinchitos y recorrido, sí. Porque también es un sitio que donde hay mucho, muy típico el picoteo y eso, ¿no? Sí, la verdad es que se come muy bien y tal, y es un bonito sitio. ¿Y tenéis fecha para el próximo...? Pues la verdad es que no, pero va a ser en breve, porque ya te digo que como nuestra querida Marta se ha ido de vacaciones, porque ya, bueno, pues tiene la salida ahora, pero vamos, tenemos cerrado ya con una cervecería irlandesa, que va a ser la siguiente pinchada de Samu. Lo que pasa es que al final no concretamos fecha, pero va a ser en breve. Sí, próximamente, yo creo que para el mes que viene. Sí, haremos una de Rocksteady Soul y bueno. Una putada. Va a estar bien. Una putada eso, Samu, que te meten a pinchar, pero que no haya fecha. No. Bueno, la verdad. Putada ninguna, al contrario. Sí, la verdad es que somos un poco dejados y a ver, todos tenemos una vida complicada, entonces esto. A ver, tenemos el trabajo, tal y cual, entonces todo esto lo hacemos según vamos pudiendo. Y somos sobre todo muy amateur. Intentamos no hacerlo de una manera, pero es difícil, sabéis, sacar tiempo. ¿Cómo fue, Samu, ese estreno en el Trashcan que tuviste? Fue curioso porque me puse en contacto con la gente de Mango Boot, en especial con Dani y con Sando, y claro, yo es mi primera vez, digo, pues como cualquier persona que se estrena en cualquier campo, pues está nervioso, está pues... no del todo seguro en lo que va a hacer, sí con lo que pretende, pero no sabe a ciencia cierta cómo va a acabar todo y... Pero eso pasa siempre, aunque lleves 1000 pinchadas nunca sabes cómo va a acabar. Y la verdad es que bien, ya una vez que te pones ahí ya corres solo. Y muy bien, muy agradecido también a la gente del Madrid Boss City, o sea, agradecido también a los demás invitados que además que vinieron... los chavales de Zaragoza, o sea, joder, muy bien. O sea, un estreno fue bueno, porque sí, la peña de altos vuelos, o sea, de sí. El House Reggae con Madrid Boss City, La Patilla, bueno, con Mango Boo, La Patilla y tal, o sea que eso sí, empezaron con... a la sí, la verdad es que por eso sí. Cuando me enteré que era Alcalá de Henares, dijo, ¿cómo que está aquí? Vamos, esta joyita que tenemos aquí la tenemos que pulir aquí en Alcalá de Henares. Claro, porque puedo preguntar qué edad tienes. 26, pues fíjate, es buen. Sabía, me queda por pulir, sí. Claro, no, pero es que es una cosa que hay que decir, que de hecho, a mí, aunque el Rocksteady me gusta muchísimo y tal, y es que tal, es verdad que es una escena que me está llamando muchísimo la atención por la cantidad de gente joven que está trayendo comparado con otras, que decir, que me parece súper interesante porque, como os digo, la gente joven desgraciadamente está en otros sitios, entonces que haya gente joven en esta escena a mí me está vamos, me parece muy interesante. Sí, es natural. No, Damián, que nos diga un poco qué sí, opinas y que te hemos dejado. Sobre el foro que tienes además, si quieres, y nos cuentes un poco. Sí, bueno, yo tengo una página en Facebook, pero bueno, es como un experimento que por mero aburrimiento que hice hace un año y medio o algo así. Se llama All You Need Is Mod. Y ahí pues ponemos un poco la música que nos gusta, compartimos los eventos de los que nos enteramos y pueden ser interesantes. Y ahí estamos, y bueno, somos 620 ya, más o menos. Pues 620. Y bueno, pues ahí, gracias a esa página he conocido gente también. Y bueno, si sirve, si pongo mi granito de arena para no sé, para que la gente se una un poquito y a nivel personal conocer gente, sobre todo que para eso es lo que creo que debe funcionar una red social, pues estupendo. Qué bien. Bueno, y también es importante, ¿no? Porque gracias a páginas o iniciativas como esa, al final, pues yo qué sé, gente como yo, pues le viene bien enterarse de que hay un concierto, una fiesta, una pinchada, que a lo mejor no tenía ni idea, pues metiéndome en la página, pues está el informado de sí, cosas. Sí, sí, o de grupos que no conocía. Para eso está, básicamente, para eso está, para todo lo que nos enteramos, compartirlo, y yo creo que para eso está una red social, ¿no? No para... bueno, para cotillear y otras cosas, ¿no? Qué guay, sí. Yo sí veo como anécdota, tengo una vecina que ella también hace un programa de en iVoox y tal, y yo todo emocionado, le he pasado varias veces allí de Torrejón de Ardoz, le he pasado varias veces el programa y todo emocionado, le dije el otro día, mira, 300, y estaba todo emocionado, y ella se callaba, ¿no? Y yo, 300, tal. Y me dice, ah, pues mira, yo colaboro en este programa. Y yo, 300, joder, mira, qué nivel acuta así. Total, que el otro día me envié el enlace de su programa, que es un programa de misterio y tal, y yo, bueno, como colaboraba ya, que a mí no me interesa este mundo de tipo cuarto milenio y tal, le echo un vistazo a su programa que está en iVoox, que se llama para que veáis que no miento, se llama El Centinela del Misterio, algo así, y lo estoy hoy escuchando y pone 34.000 oyentes. Entonces, cada vez que la veo, bajo la cabeza, digo, no puede ser esto. O sea, me parece increíble. Pero no, oye, que por eso que 300, todos los que nos escucháis, que está genial, que está muy bien, yo lo agradezco. Está muy bien, pero está muy bien. Sí, que no por desmerecer. 34.000 oyentes que tienen determinados programas de ahí, pues yo digo, madre mía. La gente en el mundo. Increíble, vale. Sí. Pues no sé, pues. Y oye, Damián, y. En el blog. Bueno, es una página de Facebook. ¿Es una página o es una especie de grupo? Es un grupo. Sí, es verdad, tienes razón. No es una página en concreto. O sea, que para entrar tienes como... Bueno, lo hicimos así un poco privado. O sea, es una página privada, pero que simplemente con pedir entrar... O sea, no hay problema. No hay ningún filtro aquí raro, ni pedimos carnet, ni mucho menos. Bueno, pues recuérdaselo a los oyentes por si alguien quiere estar enterado. Sí, por curiosidad, pues se llama All You Need Is Mod y está en Facebook y se puede buscar. Y también hacéis... A ver si me explico. Así un poco como los blogs que, por ejemplo, dicen, cuentan un poco la vida de algún artista o escribís en algún artículo. No, lo que pasa es que Facebook, como es algo tan inmediato, mi idea era hacer algo así también. Pero sí que hay debate y hay, por ejemplo, se comparten programas de radio como el tuyo. Muchas gracias. Y pues blogs que nos enteramos que están por la red o... todo tipo de eventos y compartimos mucha música. Yo he conocido música gracias a la página también. Y sí que se habla a veces, pues se colgó el top 100 de Randy Conces y cosas así. Sí, sí. Aparte que es verdad que tenéis también un aunque puede ser por lo de mod centrado en un determinado estilo, pero sí es verdad que claro, también abarca muchísimo, abarcáis muchísima infinidad de jazz, el soul, sí, sí, el man blues, no, el revival, no el ska, no nos ceñimos a nada, sí, verdad, y sí. Y estamos abiertos a todo lo que tenga un componente así del modernismo, pues... Y además, creo que te lo va a decir de verdad, también eres un mítico, además siempre has sido un tío con muy humilde, muy tal, y quiere decir que no ha sido de nada, y eso mola, ver gente así que está tan metido en el mundo de la música, con la humildad que tienes, tío, pues bueno, es no. Muy de agradecer. Bueno, muchas gracias, pero tampoco lo merezco, yo soy un simple aficionado a la música sobre todo, y ya está. Pues que no va a poner el siguiente tema. Pues a ver, yo voy a poner un tema porque da la casualidad de que Samu, cuando ha ido a poner el tema que ha puesto, yo digo, anda, pues está el Angel of the Morning, es un tema precioso que hizo Pippi Arnold, ¿no? Pippi Arnold es Patricia Ann Cole, nacida en Los Ángeles, en California, el 3 de octubre del 46, y bueno, pues parezco Juan de Pablos aquí con él. No, pero bueno, ojalá. Entonces, nada, simplemente decir que voy a poner un tema de Pippi Arnold porque su línea, su rollo... cuadra mucho un poco con el Common People, además que es un artista que ahora en marzo creo que viene a la Sala del Sol. Yo la estuve viendo hace 2 años en un Black Is Back y es un artista que a mí me fascina en todos sus facetas. Ella estuvo, fue un Aikete de Ike y Tina Turner. Bueno, sufrió desde muy joven maltrato por parte de su marido, huyó del marido, tal. Bueno, tuvo una vida bastante dura. Y nada, al final recaló en Inglaterra, allí conoció a los Small Faces, Mick Jagger la promocionó. No ha tenido la suerte que debería haber tenido, porque para mí es un artistazo como la copa de un pino. Os recomiendo que la veáis porque la sigo viendo muy joven y muy, muy, muy bien y con un vozarrón increíble. Y por cierto, la sigo en Instagram y vive en Granada. Porque, anda. Sí, los Teenagers, al Supersónica de Teenagers, grupos de soul de aquí de Granada, la estuvieron acompañando. Ella vive en Granada, pero quiere llevar una vida como bastante discreta. Y entonces vive ahí en Granada, es como muy vive. ¿Cómo como te has enterado tú? Que... Pues al través de Instagram, vive por la zona de Salobreña y siempre se la ve pasando por la playa. Pero la verdad es que la ha seguido así un poco. Y la verdad es que sí. Menuda discreción. Sí, sí, sí. Y nada, ya os digo que para mí es una de mis artistas preferidas. Si podéis verla ahora en la Sala Sol. Todas las canciones son increíbles. El Angel of Morning, la versión que ha puesto Samu, hecha por ella, pues una maravilla. Bueno, pues no sé. Pues venga, voy a poner un tema de Pipiano, no me enrollo más, que es el tipo de soul funk que nosotros abarcamos aquí en Common People. Y cuando pincho siempre me gusta poner mucho a Pipiano. O sea que venga, vamos con ella. Empieza el programa otra vez. Sí, la verdad es que después de escuchar a Pipiarnos nos quedamos ahí. Yo de verdad lo recomiendo porque es increíble. Me parece una mujer fantástica. Digo que empieza el programa porque suena otra vez la sintonía. Es que tú no tienes los cascos puestos. Ah, de verdad, me los he quitado. Soy un ácrata. Es que, bueno, pues hoy estamos escuchando de fondo una... Ha saltado, no es porque la haya vuelto a poner ni nada. Es que hoy estamos escuchando una mistake que han hecho... Los compas de Vinyl Neighborhood. Y bueno, pues este mes, sabéis que todos los meses sacan una mixtape que suben a Miss Cloud, que bueno, pues siempre la suben el día 22 y son 22 canciones. Y pues este mes han subido, el día 22 subieron una mixtape de instrumentales. Y mira, curiosamente viene la sintonía del programa. Así que, bueno, pues si queréis escuchar, ya es la tercera entrega que hacen. Si queréis escuchar esta mixtape de instrumentales, pues ya sabéis que en el canal de Miss Cloud tiene Neighborhood, pues ahí su canal y con todas sus mixtapes. Nosotros cuando subamos el programa al iVoox siempre dejamos el enlace por si alguien pues quiere escucharlo sin nuestras voces y demás y escucharlo tranquilamente, pues ahí dejamos el enlace para que pinchen y lo escuchen. Pues vamos a seguir con más cosas, hablando de mixtape, hay por ahí una idea un poco en el aire, ¿no?, que tiene la gente de Alcalá, en este caso Samuel, sí, que sacó como un nuevo, ¿no?, también que se puede encontrar en Instagram, sí, Facebook, ¿no? O sea, lo que más o menos he hecho ha sido reordenar toda la bueno, mi humilde colección, ¿no? Pero sí, o sea, crear como un espacio aparte dedicado exclusivamente a eso, ¿no? A que la gente, pues en concreto, porque esté interesada en acceder a la colección, aunque sean fragmentos cortitos, pero que esté interesada, pues que pueda acceder libremente y a través de cualquier... ¿Has pensado alguna vez en hacer, pues como los compañeros de Vinyl Neighborhood, que sea una amistad, subirla a Miss Clone o alguna cosa de estas? Lo he pensado, pero todavía no me encuentro con las herramientas, no sé, todavía no me encuentro con esas herramientas como para dedicarme a ello. Poquito a poco, ¿no? Sí me gustaría, pero bueno, quién sabe, a lo mejor dentro de un... Sí que tengo otros proyectos, pero que van encaminados más o menos en la misma dirección. Pero quién sabe, a lo mejor luego sí se materializa, si sí se llega a materializar de esa manera. Pero por el momento... Pero bueno, te capto la idea y... Bueno, yo no sé, sí, yo sí pregunto. También... Ahora vamos a hacer rebote con la pregunta. Vosotros que también os molan los discos y la música y tal, Guti y Demian, ¿vosotros os habéis alguna vez planteado de, no sé, hacer sesiones ahora que está... Esto de subirlo a que hay tantas plataformas del iVoox, del Mixcloud, del SoundCloud, del Spotify? Yo soy muy perezoso y le tengo mucho respeto a todo esto. ¿Te refieres a subirlo a internet? Sí, de poner tus discos para que la gente lo escuche así, sí, una sesión, mí, 40 bueno, minutos. Básicamente no, porque por pereza. Yo prefiero escuchar podcasts interesantes, programas de radio como este. YouTube utilizo mucho, pero vamos, no... No sé, no me ha dado por ahí, la verdad. No, lo pregunto, digo, no sé, como sé que también te molan los vinilos y... Sí, y yo tal. Soy poco purista, de todas maneras, pero sí que el vinilo, pues sí, es un poco especial, ¿no? Sí, por eso digo que como sé que te gustan, digo, a lo mejor alguna vez dices, bueno, pues voy a pasar una tarde ahí mezclando 4 o 5 discos. Yo, bueno, entre pereza y torpeza también, o sea, bueno, no tengo poca pericia yo. No creo que sea tanto. ¿Tú quitas alguna vez? A ver, yo reconozco que tecnológicamente también soy un poco desastre, a ver, y intento, y sobre todo con la música, en otras cosas, sí. Hoy en día, aunque soy activo en redes sociales, ese tipo de cosas, sobre todo allá a nivel de enterarme y cosas culturales y tal, pero sí es verdad que la música me gusta escucharla en vinilo y tampoco la suelo grabar porque tampoco quiero ser pretencioso, como digo, y no lo digo por ser... soy un malísimo DJ. Con esto lo que hacemos, me gusta conocer a otros selectores, rodearme de otros selectores, y me encanta rodearme de selectores... tengo alguno que también más adelante me echan como un people, que son selectores muy buenos, que verdaderamente casi que incluso han hecho giras a nivel internacional y tal, otros que son más amateur y tal, pero el tema es gente que aporte buena música y tal, y si es muy bueno puede ser muy bueno, pero quiero decir, también no puede ser un mezclador estupendo, pero sin embargo un buen seleccionador de canciones. Que eso es un poco lo que... Sí, que a lo mejor valoran menos la técnica, pero más claro. Entonces, el contenido. Claro, ¿no? Todo lo de no grabar un mini mixtape o algo así también es porque yo me llevo siempre 3 o 4 veces más de lo que voy a poner y me gusta improvisar. Yo no me marco... Yo creo que hay que tener cierta gracia, más que talento, pero tener cierta gracia. Yo tengo poca y soy torpe en ese sentido, pero sí que hay que tener, no ser un especialista o algo así, pero sí que tener cierta gracia a la hora de seleccionar los temas y todo eso. Sí, pero de hecho, a ver, no voy a decir que cualquiera, pero de hecho lo bueno que tiene esto, que hay gente muy interesante que en un momento dado no se atreve a poner música o tal, yo invito a todo el mundo, porque ha habido un momento, tú lo sabes, Demian, ha habido una época de que parecía que solamente ponía discos el que más dinero tenía, el que tenía los discos más caros, el que tal. Entonces nosotros lo que queremos, aunque suene un poco así y tal, pero queremos romper con toda esa dinámica y que haya gente que sea working class, gente que sea que le guste la música, que pueda poner música, que tenga sus vinilos, que no hace falta que sean los más caros ni que sean los más, pero que, oye, que está súper bien. Entonces, sí, sí, está tenemos bien. Que romper la dinámica de que sean los cuatro DJs, que al final son la gente que tiene pasta. Y si hay algo que tiene que ser democrático es la cultura y la música, o sea, es... Idea, también es muchas veces es cómo consigas hilar tú, porque a lo mejor puede ser que estés poniendo las mismas canciones de siempre, como dices tú, que dices, joder, pero si estos discos son muy comunes o lo que sea, pero los estás hilando de buena manera, que estás haciendo, como dice Damian, una sesión con gracia, con soltura, ¿no? Es mi manera de verlo, ¿no? Sí, como yo creo que eso no lo tiene todo el mundo, que hay gente que de repente sale y gente, o sea, puede salir gente nueva y con cierta gracia para ser un buen selector. Y hay gente a lo mejor que tiene muchos discos y no tiene esa gracia, ¿no? Sí, porque digo, hay gente que se lo tiene precocinado todo lo que va a pinchar y hay gente que va, no sé, claro. Cada uno es... Entonces, quizás solo como un People Club y nos gusta porque nunca sabes por dónde... O sea, la variedad, la gente por donde te puede salir. A mí me gustó también que había un ambiente como muy sano. Sí. O sea, de que no sé, nadie miraba mal a nadie, todo el mundo... Claro, es que aquí hay un debate también que sería interesante de qué fronteras pones, porque hay gente que a lo mejor me puede criticar que soy demasiado amplio en gustos musicales. A ver si me entiendes. No, es verdad, por un lado comprendo a la gente que es más cerrada, pero yo, a ver, tengo amplio musicales y no sé. Alguna vez, mira, aquí tenemos a nuestros amigos de Pinto. Siempre los nombramos y nunca quieren nada. Están aquí, que son de verdad, que existen, que no están en la sombra. Pero van a creer que es mentira. Que alguna vez han ido a alguna sesión mía y se han quedado un poco asustados de las cosas que he puesto. Pero yo que sé, cada uno, a ver, yo comprendo que no puedes agradar a todo el mundo, pero también tenemos que tener la capacidad de que hay cosas que nos gustarán más, nos gustarán menos, y bueno, y intentar yo lo decía por si hay gente que a lo mejor no se atreve a ir al club porque piensa que... Claro, no. Que hay un elitismo aquí, o no, que aquí puede entrar cualquiera y pasárselo muy bien. Incluso Marta, que siempre al final pone algo de pop británico de los 90 y tal, porque hablamos mucho del revival de los 80, pero hay grupos muy interesantes de los 90 o del 2000 que tampoco se pinchan, y un poco lo que os digo, eso es eso, romper ahí con la dinámica siempre y cuando marcando una estética elegante en el sentido musical y elegante que... Porque también una... Vamos, creo que lo dijiste una vez. Una de las ideas del club era precisamente eso. Intentar también romper, o sea, no llevar siempre por ejemplo, a ti que te gusta mucho el soul y tal. Intentar buscar algo diferente que tú te atrevas también a pinchar o ofrecer algo distinto, ¿no? Claro, y aprender. Porque cada vez que va un DJ nuevo y pone sus cosas, yo aprendo un mogollón de música. No, pero me refiero que también a ti mismo como persona, forzarte a hacer... O sea, cuando ves tú un cartel que pone soulete, más o menos sabes qué estilo vas a llevar, pero que a lo mejor si vas al Common Club, pues te puede sorprender porque ese día lleva algo distinto. Sí, es un poco el concepto de poner cosas distintas y un poco sorprender. Sí. Y ahora voy a preguntar a Samuel también, porque con... tu buen amigo Jorge, al cual le mandamos un saludo desde aquí también. Un fuerte abrazo para él. Que buen amigo aquí de la casa y eso. Tenéis ahí un par de ideas. ¿Se puede contar algo? ¿No sí, se puede sí, contar? Se puede, o sea, de hecho, que él me perdone. Alguien tiene que contarlo. Él no está. O sea, sí, o sea, de hecho, es una idea que lleva rumiándonos en la conciencia desde hace un par de semanas. Y al principio surgió como, bueno, como un proyecto, una idea, ni siquiera una idea, sino una ocurrencia que un día se nos pasó estando de cerveceo. De hecho fue el día de la presentación del fanzine de Agro, de Sweet and Dandy, fue nada más terminar, pues... Sí, hablando... Surgió así, ¿no? Espontáneamente y bueno... Luego lo hablamos también en privado y dijimos, pues bueno, pues ¿por qué no? Y más en una ciudad como es Alcalá, ¿no? Que no es como, por ejemplo, en Guadalajara, que en Guadalajara sí se organizan bastantes sound system, pinchadas, y está el ambiente como mucho más activo. Y en Alcalá sí que es cierto que, joder, también se echa en falta el que no haya ningún espacio dedicado a la música. y especialmente la música jamaicana. Entonces, claro, ahí ya cogimos nosotros y dijimos, pues bueno, pues vamos a intentarlo. Ya cuando nos creamos con las fuerzas y las capacidades necesarias como para enfrentarnos a ello, pues ¿por qué no? Vamos a... Y de esta manera también yo creo que es importante, porque también yo confío en el poder reivindicativo que tiene la música, ¿no? Entonces, reivindicando la música jamaicana como género y como esencia de toda una subcultura o todo un movimiento, lo que sea, pues también a raíz de eso se genera también poder popular. Entonces es como pues aunar más tejido social e invitar a la gente a que participe y se involucre. Y estáis trabajando en ello de momento, ¿no? Y ahora estamos ahí por el momento adquiriendo material, comprando rosquillas y... Así que bueno, y pasándolo bien, sobre todo disfrutando. Está bien que haya mucha gente que empiece, que retome el vinilo y que los garitos sí tengan platos donde poder pinchar y eso es súper bien. ¿Qué rosquilla nos has traído, Demian? A ver, Demian, sorpréndenos. Estamos aquí con el café y faltan aquí los roscos. Sí, falta. Estamos bueno, con la cerveza, ¿no? Mientras. Vamos con un poco de música, ¿no? Claro. Bueno, yo voy a poner un tema de un grupo que para mí fue en un momento pues un gran estímulo, que son The Delegators. Y estaba yo un poco aburrido de escuchar un poco lo de siempre, iba a decir, pero bueno, o sea, doy con esto de grupo y de repente digo, joder, esto me gusta mucho. Y bueno, yo conocía la música jamaicana muy básica, la verdad es que en Diamond Decker, los clásicos, pues Ali Brown, uh-huh, canciones pues como Israelites y cosas así, o Tutón, pero no me había interesado hasta ese demasiado por ello. Y de repente doy con este grupo y digo, joder, esto me gusta mucho. Y a raíz de conocer a este grupo, me compré el EP, algunos singles, y pues empecé a investigar más la música jamaicana. Y no sé, fue como un descubrimiento y vamos, estoy enganchado desde que descubrí este grupo a toda esta música, al rocksteady, al early reggae, ska. Y bueno, pues es música que suelo comprar, suelo escuchar y que gracias a este grupo, pues mira, me ha abierto. Está abierto, mira, sí, claro, sí. Mira. ¿Y qué canción es? Es una canción, bueno, es un clásico de Marta y las Bandelas y es una versión brutal que hacen en la cara B de este single de Be Good to Me. Así que nada, pues allá vamos. Take with me, yeah, Lord. Bueno, pues ahora que hemos conocido ya un poquito Alcalá, lo que hay ahora, lo que están preparando para el futuro también y todo eso, vamos a entrar en el eterno debate, venga, va. El de qué estaba mejor antiguamente el barrio, ahora hay más cosas, antes había más cuando ha habido más movimiento por ahí, por el corredor del Henares, ahora antes... A ver, lógicamente antes había mucho más, pero yo creo que esto es generalizado. Hemos pasado unos años de sequía, pero por suerte yo creo que se está otra vez reactivando la cosa, ¿no? Y como digo, ahí tenéis mucha labor ahí la gente que habéis estado más en el mundo del rocksteady, porque hay mucha gente joven que está escuchando rocksteady y tal, y me gustaría que también cada vez más gente joven escuchase soul, fan o otras cosas. Y ya digo que me parece muy bien. Antes es verdad que se podía escuchar incluso acid jazz, que a mí me gusta mucho, cosas así más incluso Britpop o cosas así más. Y es verdad que todo eso ha pasado unos años de sequía y tal, y bueno, y ahora ya, aunque siempre hablamos dentro del underground, pero dentro del underground sí está viendo cosas muy interesantes. Pero creo que es al revés, ¿no? Que ahora hay más gente joven interesada por el soul que por el rocksteady. Sí, bueno, a eso me refiero, que hay gente, o sea, hay gente interesada, pero que hemos pasado unos años ahí de sequía y que ahora hay gente muy interesante, o sea que... Porque yo que sé, últimamente las fiestas de soul hay muchas más, se masifican más, sí, incluso a veces, sí, no sé cómo lo... Sí. O es la impresión que me da a mí. Sí, y gracias a gente como el colectivo Brusista, el Pueblo de Talco, la gente de Sweet and Dandy, Asun y Antón, que esperamos también tener que ir al Alcalá de Henares, que no salen del barrio. Sí, joder, el otro día estuvieron en Murcia, bueno, en medio barrio, porque sí, bueno, efectivamente, fueron a Murcia. Pero sí, lo vamos a sacar para que se airen un poco, porque además queremos hacer una de las cosas que ahora se me ha ocurrido, que también entre una cerveza, lo hemos estado hablando, la próxima que tenemos pensado del Common People va a ser una de las cosas, va a ser de cara a verano una pool party. Queremos hacer una fiesta de unas 12 horas, que donde haya muchos DJs. Bueno. Y con piscina. Tengo que puntualizar. Sí, puntualiza. En principio no iban a ser 12 horas, sino 3 días, un fin de semana. No, pero era muy hippie la idea. Era hippie no. Que era el sector de la psicodelia el que quería los 3 días. Aquí partimos de que hay gente con situaciones personales muy dispares. Vamos a ver si ponemos ahí una tienda de campaña. No, pero ahora la pool party sí la vamos a hacer. O sea, vamos a buscar un sitio, una piscina, ya os informaremos también, una piscina chula, haremos una entrada con gente pinchando y... Y si de cara al verano queremos hacer una pool party, entonces esperamos contar ahí con selectores. Y como digo, un año lo hicieron ahí, que estuvo guapo en el festival, que nombró antes, el Reggae Night. Sí, la verdad es que gracias a Alejandro, que también que hizo el Reggae Night, que me invitó a pinchar, que la verdad es que de aquí es una persona que también en Alcalá de Henares se ha movido mucho, en su maravilloso pueblo, es Villar del Olmo, ¿no? Villar del Olmo. Pues también ahí la verdad es que nos surgió toda la idea, la piscina estuvimos de maravilla. Entonces, hacer una piscina, pero va a ser con selectores en la piscina. Y un poco poniendo pues un poco todo lo que nos gusta, pues sí, queremos hacer algo divertido, algo chulo, y puede ser, y sobre todo lo que te digo es romper con la monotonía y salir del ambiente cotidiano donde suelen hacer estas fiestas, ¿no? Sí, yo creo que está chulo, además que cuando llega el veranito apetece cervecita, sí. Piscinita y... Sí, además ya tenemos localizados, hay una serie de pueblecitos chiquititos por la zona de Henares y tal, que en alguno si nos dejará claro, la piscina. Claro, hablamos justamente de eso, estamos hablando un poco de Alcalá, pero un poco la idea es todo el corredor de Henares que da para mucho toda esa zona de sí, la verdad es que sí, el corredor de Henares es un poco excusa, bueno, también vivimos allí y nos gusta, es un poco también excusa para poder hacer algo que controlamos un poquillo más, entre comillas, o sea, quiero decir que vivimos, que lo conocemos, y porque no controlamos nada, pero bueno, que lo conocemos, y que bueno, pues es verdad que, que también es eso, romper, porque Madrid es verdad que se está convirtiendo en una ciudad bastante difícil ya. Quiero decir, bastante difícil, los que veamos de fuera, el transporte, el moverte, todo sin pay y demás, todo es más caro, todo es de peores condiciones. Entonces es un poco... Y de hecho, por desgracia, a toda la gente del centro, que la están expulsando del centro, ojalá, o sea, no quiere decir que no se hagan cosas en el centro, que se siguen haciendo. Pero también es verdad que muchas veces, siempre que hablamos del producto de cercanía, sí, que es mucho más ecológico y más natural, pues el producto de cercanía que mucha gente es que vivimos en otras zonas, pues que también nos tenemos que empezar a organizar y a poder escuchar música decente, ¿no? Mira ahora mismo el mítico barrio de las Pies, que quieren tirar ahí el mítico bar este de Senegalés, que está en la plaza de Nelson Mandela para hacer un hotel. hotel o no sé qué sí. rollo ahí. O sea que al final. Desgraciadamente las ciudades cada vez están nos más. Nos desplazan. Están más, más, más complicadas. Y ya te digo que Alcalá de Henares ahora no sé si parece. Que, bueno, aparte que es patrimonio de la humanidad, están peatonalizando mucho todo el casco histórico. Todo, entonces eso te da un aliciente de. De que a lo mejor hay que buscar que Madrid no muera, por favor, que siga estando ahí. Que no, había, ha tenido barrios típicos y que tiene que seguir estando ahí. Pero que también recomiendo a todas las ratas del centro de ciudad sí. que están ahí ya a contaminadas. A todos los urbanitas que salgan, que no sean perezosos. Que salgan y que se aireen un poco. Que también sí, hay cosas... Viene bien, además. ¿Eh? Sí. Pues aquí, yo qué sé, la zona del sur también, yo qué sí, sé, Móstoles y todo eso, pues sí. ahí hay cosas... Sí, a Móstoles tenemos ahí a nuestro amigo Germán, que también hace cosas ahí en Móstoles y tal, y... Claro, el club como el Urban y tal, que claro. hay toda la música urbana, luego con el reggae y tal, también sí, sí, no sé, sí. está chulo. Que bueno, pues. Bueno, Samu, ¿no? Nos pone un tema, sí, venga. Sí, el siguiente es de Prince Buster, de. Love It Other. ¿Mm? Y a ver qué tal suena. A ver. De nuestro boxeador favorito. As the rain falls. Grass will grow as the winter comes. The time gets cold. One thing leads to another. Won't be long. We must love one another. As the sun begins to shine, the darkness comes. As the moon takes a peek, young lovers meet. We were meant for each other. Must learn to love one another. We've been knowing each other for a long, long time. Infatuation seems to lead up our time. Our passion seems to drive us insane. But here comes rain, and it's pouring like rain. While we're walking, our little hands will meet. I'll hold you tightly. Cheek to cheek, friend, whisper softly in your little ears. I will be happy for the rest of our days. Pues vamos a seguir con más música, más cosas. Bueno, pues no sé, ¿nos queréis contar alguna cosa más que yo no sepa? Aparte de vosotros, que os veo muy activos, ya sean con los clubs, las redes sociales o cualquier cosa. ¿Hay más colegas o gente conocida que hagan cosas por allí que sean dignas de mencionar? O... ¿En Alcalá te refieres? En Alcalá o en general, colegas vuestros, que digáis, pues mira, vamos a aprovechar para decir que mi colega está haciendo... Sí, bueno, nosotros una cosa que tenemos prevista también, posiblemente la hagamos en Torrejón de Ardoz, en un club nocturno, va a ser la primera vez, queremos hacer una cosa un poquito más de baile, queremos hacer una noche dedicada a sonido Manchester, a lo que fue bueno. Hacienda, y a la mítica discoteca de Manchester, y tenemos un selector que es muy bueno, se llama Dubiman, porque se llama Dubiman, él empezó poniendo dub, pero le encanta todo el sonido Manchester y bueno, tiene mucha relación el sonido Manchester con esto. Y bueno, aquí ahí vamos a poner todo lo que se fue, lo que se llamó el verano, el segundo verano del amor, que esto fue en el año 89. Sabéis que el primer verano del amor fue en el año 69, uh-huh. todo el hipismo de San Francisco y tal. Pues en el año 89, que por cierto, a nuestro amigo Antón, sería una historia muy interesante, porque en el año 89 fue la primera vez donde en Hacienda y en otras discotecas se juntaban hooligans de todos, se llamó precisamente el verano del amor porque se juntaban hooligans de todos los equipos de fútbol, y fue la primera vez que bailaban juntos, porque... ¿Sin tenanteces? Sí. ¿O el baile? No. Es que en diferentes escenas baile puede significar hostias. Vamos a tener un baile. No había tirantes ninguno, porque precisamente fue pues ya sabéis, a partir de unos DJs que vinieron a Ibiza desde Chicago, que era un sonido afroamericano y para público gay, pues esto se exporta a los ingleses, lo exportan a Gran Bretaña, empieza a sonar en Hacienda y en otros clubs, donde luego surgen grupos como Stone Roses, Charlatan y tal, que Marta es muy amante de todos ellos, y que alguna vez nos permitimos el lujo de poner este tipo de sonido en el Common People. Y entonces, bueno, pues el verano del amor, que hay, pues claro, surgen drogas y tal, y entonces surge una cultura de baile mezclada con el pop, que a mucha gente, entonces claro, hooliganeros, y es la primera vez, desgraciadamente, aparte que tiene mucho que ver con lo que escribe mucho Antón, lo que pasa es que es la última etapa del tacherismo, donde precisamente parece que gobiernan los laboristas, parece que Inglaterra va a cambiar, empieza las raves. Bueno, todo eso es un sueño y efectivamente solo dura un verano. Casi que lo podías haber escrito tú, ya. Sí, no, estoy pendiente de... Duro en verano, además, y aquí un homenaje a André Watergal, que es que acaba de fallecer, que era un DJ que, pues, Primal Scream, por ejemplo, que era un grupo de sonido garaje, él le da su toque de pista de baile, y lo que pasa es que, bueno, igual que antes poníamos a Pipi Arnold a finales 80 también estuvo metido en el sonido acid jazz y en el sonido Manchester, la utilizaban sus voces también, como... Entonces a mí toda esa cultura un poco de baile, pero sin abandonar el pop, también me parece muy interesante. Entonces, bueno, me estoy enrollando en el sentido de que vamos a hacer... muy interesante lo que sí, estás contando. De que vamos a hacer una pinchada dedicada a ese tipo de sonidos. A ver, no llegamos, no nos gusta la música y electrónica a tope, pero sí el pop de baile. Entonces queremos hacer una fiesta nocturna, pues un poco de todo este tipo de sonido Manchester, que quizás pues en el ambiente, como digo, igual que el Revival Mode de los 80 ha estado muy, muy valorado, pues hay una serie de grupos que para mí me parecen de una calidad enorme de Manchester, y que bueno, pues eso va a ser una de nuestras próximas... Bueno, pues ahí hay buen reto. Y esta posible entraremos en Torrejón también en breve. Es verdad que nos han llamado de muchos sitios para que hagamos eventos. Oye, ¿por qué no os animáis, venís, tal y cual? Lo que pasa es que sí que es verdad que ahí tenemos todavía el reto de los platos, del equipo, de un buen equipo, de un buen... Y sobre todo queremos buscar sitios que sean... Que tengan buen sonido. Que sean primeros sitios bonitos. Nos pasó en el aniversario de Sudan Dandy que el sitio era precioso. El problema es que no había sonido de calidad. Entonces, hemos encontrado sitios bonitos, pero que no tienen sonido. Entonces, el tema es encontrar sitios bonitos que rompan con la dinámica habitual, pero que tengan un buen sonido. Entonces, eso es lo difícil. Ya he dicho que la próxima vez que pillamos las pantallas... Sí, sí, ya, lo que pasa es que montar un club encima al final, tú tienes que llevar todo el equipo, pues es muy jodido. Y ya. Es muy costoso, pero bueno, intentaremos hacerlo... Entonces ahí lo que te comentaba de estas fiestas con un DJ más profesional, pero que no quiere decir que nosotros, pues eso, abarcamos todo, queremos abarcar ahí, pero gente que desde que sea más profesional a patanes como yo. Pues, ¿quién le toca poner discos esta vez? Pues le toca a Mr. Demian, que no. Pues voy a poner un tema de un grupo de los Pretty Things, que es una de las bandas que me hicieron a mí amar los 60 y bueno, es un tema que me gusta mucho. Fue su segundo single en 1964, así que vamos a darle un poco de... Ahí está. I'm on my own, just wanna roll. I tell you man, don't wanna home. I want around, be off the ground. From town to town, I say I think this life is grand. Say I dig it, man. Don't bring me down, man. Don't bring me down. I met this chick the other day, and then to me she said she stayed. I got this plan just like a cave. And we had a little rage. someone new. And then to him I won't return. Pues desgraciadamente vamos a ir llegando un poquillo al final, pero no. Nos quedamos con muchas cosas, de que hay un club nuevo en la ciudad, que encima yo creo que una de las ideas que más molado de lo que estáis haciendo es que va a ser un club un poco itinerante, ¿no? Que no va a estar solo en un... que digas... cada dos meses en este bar, sino que sí. Se va a estar moviendo, va... Sí, así para hacer un breve resumen, en general va a ser itinerante, pero bueno, de momento tenemos en el Hostel Computum, que ya digo, sí, es un sitio espectacular en la Plaza de San Diego, toda peatonal, impresionante, ¿no? Perdonad, pero es que es verdad que... muy bonito el sitio. Es verdad que estamos pasando por una época tan cutre que joder, ver cosas así. Sí. Entonces, aquí de momento haremos cada dos meses sesión de vermú tarde. Eso seguro. Tenemos también una cervecería irlandesa también, todos en el casco histórico también muy cercano, que va a ser la siguiente donde va a pinchar Samuel. Y luego, pues también gracias a un disco pub que se llama Mitos, que está en Torrejón, que es un poco más club nocturno, y ahí haremos la fiesta a Manchester. Es lo primero que tenemos a vista, y la pool party, por supuesto. Joder, que ahí están estos invitados, que eso va a ser una... A ver, la pool party esa la tenemos que cerrar ya mismo. Tenemos que ir ahí con la chavalería, y no me refiero con la gente joven de 25 años, sino con... A ver, la pool party lo malo que tiene, pero va a ser de día. Pero siempre mezclar piscina y alcohol. La última vez que fui a una de esas, botó uno y con la mano y todos los borbotones para abajo. Sigue nadando. Pero bueno, va a estar bien. Pero incluso además, ahí sí que vamos a aprovechar cosas como. Cosas de... la vemos muy, muy, muy ramoniana. Ahí sí que vamos a aprovechar también para poner a los Ramones y tal, porque va a ser muy rock and roll high school. También nos quedamos con el futuro, ¿no? Que pues gente joven con ganas de hacer cosas, que oye, que también sí. Está chulo. ¿No has dicho antes, Samuel, dilo, dónde puede ver la gente tus vídeos de tus discos? Sí, en Facebook, en Root Selections, es una página. Y por ahora me... todavía no está en vista, pero ya con el tiempo y cuando tenga ya las calidades adecuadas, pues igual abro un blog. Bueno, pues mira, ya son cosas poquito a poco, tampoco hace falta correr, que no, si no, no yo prisa luego mí, vienen los agobios y de querer hacer muchas cosas no hacen nada. Es verdad, hay que ir poquito a poco, pero bueno, lo principal es tener las ganas y las ideas. Eso, que, sobre todo. Y bueno, también me ha apuntado aquí esta página, este grupo de Facebook, sí. Que no lo sabía yo por lo menos, y mira, pues ya así me entero ya, de... Ya te mandaré la invitación. Ya. No, y además hay que agradecer a... enseño el carnet. Hay que agradecer a Damien y a su madre Israel, que siempre con su... son personas muy elegantes, siempre con su elegancia y su... Bueno. Y su saber estar, los clubes nos lo llenan de... apoyo moral, siempre difusión. Los demás somos más working class, Rude Boys. Tú eres, y rollo barra también. Que no, pero yo qué sé, Demian es un tío que sin estar siempre está. Porque yo cada vez que voy a una fiesta siempre le veo, ¿sabes? O sea, el discreto, ¿sabes? Porque no le gusta. Lo que pasa es que en realidad. Pero está ahí siempre. Claro, el Common People Club o incluso el Diablo Club son excusas para salir de día o de tarde. Porque ya cada vez la noche nos cuesta más. Entonces son excusas. Es verdad que aquí... nos cuesta aquí, y nos gusta menos también. Claro, es que aquí lo de las fiestas que se han estado haciendo, que empezaban a la 1:30 o conciertos, o sea, solo 1:30, es que eran verdaderas barbaridades. O en el Burley, que estaba muy bien, que lo he pasado muy bien, pero que estabas, ibas a mear y te meabas el pie porque tenía un agujero en la taza del váter, ¿sabes? Sí. O sea... Entonces, es verdad que a ver, que insisto, que a lo mejor ya somos... Bueno, yo no, sé, pero ya, la, la noche está muy bien, pero el día también. Sí, entonces, sí, pues si se puedes aprovechar el día, pues un encanto, estupendo. Claro que sí. Todo tiene eso aquello. Si para tomar cerveza, da igual por el día o por la noche. Claro. Encima te ponen unas tapitas por el día. A ver, bueno, mucho. A ver, los veintañeros que mueven, que se mueven en la escena rockstar y tal, dirán estos bien putos viejunos que se vayan a su casa. No, no, te creas. Puretas. Un poquito aprovechar la tarde de un domingo está, se agradece, ¿eh? Se agradece porque pocas veces puede. Pues bueno, pues muchas gracias a los tres por venir. Y gracias por invitarnos. Y que vengáis muchas veces más. Cuando queráis, ya sabéis que tenéis los micros yo, abiertos. Yo me he quedado el macuto, me voy a quedar a vivir aquí. ¿Qué me digas que me tengo que echar? ¿Tienes baño y todo? Joder. Y limpio. Te diría, pues ya te diría. Si me das a elegir en algún club nocturno de Madrid o quedarme a vivir aquí, me quedo a vivir aquí, ¿eh? Vamos. Sí, sí. Pues contadnos con qué vamos a cerrar el programa hoy. Pues nada, no me da tiempo a poner muchas cosas que quería poner. Sabéis que a mí siempre me gusta... Pues una excusa para volver otro día. Me gusta siempre romper todo. Lo que ponen está genial, pero a ver, yo intento, aunque a mucha gente le lo que digo... A ver, intento poner cosas que siempre rompan con un poco con todo lo habitual, ¿no? Y bueno, aquí lo que voy a poner es algo que la verdad es que conocí gracias a mi chica, me encantó. Ella me habló de él, es un músico que se llama Leon Mitchell, es un músico neoyorquino. Que ha tenido, estuvo en los Magnet Imperials, me equivoqué con el grupo de. Es un grupo de funk neoyorquino, colaboró en Dapton Records, en True and Soul Records, en varias compañías. Y a mí es que todo este sonido funk que viene ahora de Nueva York, que lleva unos años, me encanta, yo lo pincho mucho. Este sonido que nos vino con Sharon Jones y los Dapkins, pues ya sabes, todo el sonido Daptons, toda la gente como Antibalas que van a actuar ahora, que mezclan así con ritmos afroamericanos. Todos estos grupos me gustan muchísimo. Y bueno, y entonces, luego digo, el músico este tiene un proyecto que se llama Le Mitchell Affairs, que ha colaborado con Lee Fields. Por ejemplo, tienes un single de Rocksteady, que lo vi en Liquidator, no me lo compré y me arrepentí, pero Le Mitchell Affairs tiene un single con Lee Fields que hace Rocksteady, una cara instrumental y otra cantada. Y bueno, pues es un músico que yo creo que habiendo grupos de ahora, que lo importante también tenemos que fomentar grupos de ahora. Y bueno, pues esta banda que tiene se llama El Mitchell Affair, también hizo una, al ser de Nueva York, hicieron un disco homenaje a Wu-Tang Clan, que es el mítico grupo Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan, el mítico grupo de hip hop también neoyorquino. Y nada, pues entonces a raíz de hicieron como una especie de obra de teatro con una banda sonora dedicada a ellos. Y esta canción se llama Simi Simi Ya, y ya, no sé, entonces ya veréis, es el fan recuperando ese sonido hip hop neoyorquino y el sample de la mítica canción, y ¿no? está de Lord It Basta. Efectivamente, tú pilotas más de hip hop que yo. Ay, en ese yo era rapero. ¿Qué tema era el de Wu-Tang Clan, el que se basaba? El Simi Simi Ya, se llama Simi Simi Ya, igual. efectivamente. Pues ya os digo, seguir este grupo porque tiene, se llama El Mitchell's Affair. Este grupo tiene algún single también de medio psicodelia, funk. No sé, a mí me parece lo más interesante que... A ver, esto es un tramo de una canción un tanto extraña porque es parte de una banda sonora, digamos, de una obra de teatro. Pero si podéis conseguir cosas de ellos, está muy interesante y ya os digo que está muy bien. O sea que bueno, pues no me enrollo más. Muchas gracias, Julio, por... A vosotros por venir. Muchas gracias. Que venís de lejos, venís de la periferia. Y nada, se agradece. Efectivamente. Se agradece, Julio. Pues eso, ahí os dejo con el Mitchell Affair y ya sabéis, escuchar mucha música.